cachita, traigo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo, muchacha bonita, mi linda cachita. La rumba caliente es mejor que el son. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán. Se divierte el irlandés y hasta el musulmán. Y si lo baila un inglés, se le mete el alboroto. Es pa' que se vuelva loco hasta un japonés. Cachita tan bonita, ahora baila ya, ya, ya. Qué lindo cachita, venga rumbia, cosita buena, contigo yo quiero gozar. Para ti traigo mi rumbita. Cachita tan bonita, ahora baila ya, ya, ya. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, ya tú lo ves, oye. Oh, yeah. Te lo digo de nuevo, otra vez. Cachita tan bonita, ahora baila ya, ya, ya. Ahora baila, son mi chao.